¿Pero cómo va el verano? Pues mira, yo creo que con mucha calor. ¿Se calor? ¿Trabajando mucho? No mucho. Vamos, normal. ¿Qué pasa, que no te llaman o que tú no quieres ir tampoco por literarte? No, cuando me llaman voy. Pero claro, si no te llaman, por favor, pues no puedo ir, claro. Esto... ¿Qué tiene entre manos ahora? Pues entre manos la guitarra. ¿De composición? De composición ahora mismo nada, porque yo ahora lo que trato es de descansar, quizás de relajar un poquito la mente, porque tampoco te puede atoxicar tanto, y coger oxígeno aquí en mi tierra y a ver si vienen ideas, porque esto tampoco, las ideas vienen cuando uno quiere. ¿Y cómo es que a ti no te han llamado para el festival ese de la guitarra de Córdoba? No es que nada más me han llamado, es que... normalmente yo no, tampoco me gusta ir ya con la cuestión de concursos y festivales de guitarreros, no. Y oye, si no me han llamado ellos lo sabrán, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que es un festival? Que va un guitarrista de todo el mundo, va este William. Sí, William. Va también Paco Lucía, creo, Pim, vamos. No, de varios géneros, ¿no? Sí, creo que va así. O Paco, Manolo Salud, pero no lo va. No sé, oye, esto se lo debía de preguntar a ellos. Ya, ¿tú nunca te han llevado a ese festival? Sí, yo estaba en Córdoba, pero vamos, que tampoco me preocupa, ¿no? Sí, no te preocupa. Te vas por otro aire. Vamos a ver, esto... ¿Cuándo empiezas tú a actuar en Jerez? Cuando me llame. ¿Y en televisión tiene algo pendiente? Televisión, me acabo de llegar precisamente esta mañana de Madrid, ¿no? Que hemos grabado un superstar, he ido con Juan Peña, el Lebrijano, y la Orquesta Andalucía de Teje. Espero que salga, pues lo hemos grabado en diferido, la semana que viene o la próxima. Un superstar. Sí. ¿Y qué haces tú ahí? Aparte de tocar naturalmente... Pues acompañar y tocar la... Bueno, tocar... Yo la acompaño con una bulería y aparte pues también estoy dentro del grupo. Muy bien. ¿Y después de eso alguna otra cosa? ¿Alguna actuación en el extranjero? ¿Tiene algo? No, ahora mismo no. Yo lo que más quiero es estar por aquí, a ver si puedo aprovechar, de disfrutar un poquito de mi tierra, que la he hecho mucho de menos. Ah. Y ya después, pues Dios dirá en septiembre, a ver lo que viene. ¿Trabajas en el invierno? Vamos, prefiero trabajar en el invierno. Bueno, en el invierno, oye, cuando también hay trabajo, porque normalmente no vaya a creerte que todo son gloria. Este año he hecho poquitas cosas y lo importante es hacer poquitas, pero que sean buenas, y no muchas y malas, ¿comprendes? ¿Hay algún cantado de estos nuevos que están empezando que tú veas que puede ser una figura en un futuro próximo? Del flamenco, me habla. A mí hay gente nueva que me gusta. A mí me gusta uno de nuestra tierra que le veo posibilidades. José. Bastante. Eso es Mercedes. Me gusta mucho. ¿Y en el mundo de la canción hay por ahí alguna estrella? Hay nuevas cosas. Lo que pasa es que esto también es... Los que menos debemos hablar de esto somos nosotros, porque esto es la palabra que la tiene. El veredicto final la da el público. Tú no me puedes hacer una cosa con mucho cariño, la haces que tú crees que está muy bien hecha y después el público pues no la acepta. Y esto claro. ¿Y de Juanito Villar qué me dice? Está aquí al lado. Juanito Villar, yo qué sé, yo esta noche estoy aquí de verdad como si estuviera en mi propia casa, porque creo que me han reunido de lo que yo de verdad realmente quiero y lo que yo le debo. Si yo quizás tengo un poquito de fuerza dentro de la guitarra del flamenco, pues se la debo a ellos, porque ellos, los éxitos que ellos han tenido, pues yo les he acompañado, y ese éxito pues también a mí me ha venido de rebote, ¿no? Entonces yo le tengo que agradecer, y de la casualidad que están hoy, yo creo que está aquí la familia secoriana. Ahí te quieres mucho en CAI, por lo visto, ¿no? Yo creo que sí, vamos, yo es que me siento también... Muy... No, pero en CAI me han demostrado... Yo creo que tú no tienes enemigos en ninguna parte, ¿no, Paco? Yo no trato de hacerle daño a nadie, y el que no me... Lo que pasa muchas veces es que la gente confunde el tocino con la velocidad, ¿comprendes? Porque hay veces que la gente, cuando me ven así a primera vista, pues yo soy una persona que mi carácter es seco, pero después cuando me tratan, pues ven que soy todo lo contrario, ¿no? Y muchas veces he tenido... gente que no me han brindado la mejor su amistad, y cuando me han conocido pues son amigos míos bastante buenos. Y es que también no tiene uno siempre la oportunidad de charlar con ellos y de que vea cómo es uno por dentro, ¿no? Claro. Bueno, pues muchas gracias. Voy a hacer una pregunta, sí, también a Juanito Villar, si no te importa.